GPS Emaús, caminando con Cristo. Madre mía, parece que os habéis enfadado. Aquí. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que vais al calor del radiador? Pues mira el problema, pero el calor humano también. Bien, ¿sabéis que el jueves despedimos el año? Estuvimos aquí juntos, tuvimos un tiempo de testimonio, de darle gracias a Dios por las cosas que él ha hecho y un tiempo bonito deleitándonos en sus obras. Y es que cuando termina el año, normalmente, bueno, por lo menos a mí particularmente me gusta hacer como una especie de balance, ¿no? De las cosas que han ido bien, las cosas que han ido mal, en qué cosas puedo mejorar, en qué cosas he cumplido mis objetivos, en qué cosas no. Y ese tipo de balance es quizá por defecto profesional, es como se hace el balance general, el balance financiero de un negocio. Carlos sabe mucho más de esto, pero el balance general es una fórmula muy sencilla: es el activo, que es lo que tú tienes, menos el pasivo, que es lo que debes, y el resultado es el neto, que es lo que realmente tienes. Si debes mucho, pues tienes menos activo y tienes mucho. Si debes poco, tienes mucho neto. Y yo le aplico esa fórmula a varios aspectos de mi vida: al aspecto familiar, qué tal ha ido, cómo hemos evolucionado, qué tal ha ido mi matrimonio, qué hemos aprendido, cómo hemos avanzado. Mi matrimonio es estupendo y, bueno, siempre arrojo un neto impresionante. Y en mi aspecto económico también, cómo van mis ahorrillos, y bueno, un poco triste la cosa, pero bien, ahí va. Y en general en todos los campos, en el campo intelectual, pero el más importante de todos los balances, de todos los análisis que me gusta hacer al final de año, es el balance espiritual. ¿En qué he crecido en mi relación con Dios? ¿Cómo he evolucionado como cristiano? ¿Mi vida cristiana cómo ha avanzado? Cuando pensaba en ese balance, en ese análisis de los resultados patrimoniales de mi relación con Dios, recordaba un texto que se encuentra en el libro de Daniel. Daniel es un libro maravilloso y os recomiendo encarecidamente que lo leáis y lo estudiéis. Y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer de los versículos que van del 24 al 28. Para que veáis y para ejemplificar un balance que Dios hizo sobre una criatura, un rey, una persona que necesitaba un tirón de orejas. Eso. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Vamos para allá. En Daniel 5, 24, dice: entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene Tekel Upharsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado, y esto es importante, pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto. Qué terrible. Vamos a leerlo otra vez. Tekel, pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bien, este mensaje fue dado al rey Belsasar. El rey Belsasar, la mayoría de los estudiosos coinciden que era el nieto de Nabucodonosor. Él reinó a la vez que su padre fue como un corregente, como un reinado paralelo, porque su padre estaba en una ciudad y él estaba en otra, y él era el segundo en el reino. Su padre se llamaba Nabonido, según creen y según dicen los estudios. Este rey había convocado una fiesta enorme, aun a pesar de que había un conflicto en ciernes muy importante con Persia, con Ciro, y a él le importó poco. Hizo una fiesta enorme que dice que era grandísima. Y cuando estaba en el punto álgido de la fiesta, en el furor de la fiesta, cuando ya estaba medio piripi, estaba contentillo, el rey mandó traer los vasos y los utensilios sagrados que estaban consagrados al Señor, a Jehová, el Dios de Israel, que habían sido traídos a Babilonia cuando su abuelo, el rey Nabucodonosor, conquistó toda esa parte. Cuando los trajo, los incorporó en su fiesta y en su desenfreno, en su adoración a otros dioses, siguió bebiendo en esos vasos y los perjudicó y no respetó todo lo que ellos significaban. Cuando eso sucedió, una mano del cielo apareció y escribió este mensaje que hemos leído en la pared. Dice en el texto que el mensaje fue escrito en lo encalado de la pared. Y esto tiene una significancia importante. En la parte encalada de la pared del palacio se esculpían y se escribían todas las conquistas y todos los triunfos de los reyes. Y se iban, normalmente se repetían porque muchos no había y había mucha pared, pero ahí estaban a la vista de todo el mundo para recordar lo grande que era el rey que estaba y que moraba dentro de ese palacio. Justo en esa pared apareció la mano que puso el mensaje que hemos leído. Ha sido pesado en balanza, ha sido contado tu reino, y tu reino ha sido hallado falto, y tu reino es despojado de ti. Cuando el rey vio esta inscripción, se asustó un montón, empezó a temblar, dice el texto también, que sus rodillas daban la una con la otra de los nervios que tenía. Convocó a todos los magos, a todos los adivinos, a todos los sacerdotes, para que interpretasen esa escritura, y ninguno de ellos pudo, hasta que una de las mujeres se acordó de que había un hombre especial, un hombre diferente, cuyo espíritu venía de parte de Dios. Era un espíritu diferente que interpretaba las cosas y que tenía una relación directa con Dios. Este hombre era Daniel. Entonces convocaron a Daniel y le pidieron que por favor leyese e interpretase el asunto. Y el rey Belsasar le llegó a ofrecer incluso el tercer puesto en el reino y un montón de riquezas si interpretaba el mensaje. Fijaos hasta qué punto estaba desesperado por saber qué era aquello que estaba aconteciendo. Daniel, con toda humildad, le dijo: la interpretación depende de Dios, y Dios puede interpretar las cosas. No es una facilidad mía ni una habilidad mía, sino que el Señor va a interpretar esto. Quédate tú con tu riqueza, que yo ya tengo la mía especial, que es el mismo Señor. A partir de ahí, le fue... A ver, dame un segundo. Vale. Que me llegó un mensaje. A partir de ahí, Daniel le dijo a Nabucodonosor, le llamó la atención, le interpretó el sueño y le dijo cuáles habían sido sus problemas. Bien, tres errores graves cometió Belsasar que vieron el resultado de ese balance como falso, como negativo, como terrible. Y me gustaba pensar que quiero aprender de esos tres errores para no cometerlos, y que cuando haga balance de lo que ha sido mi vida espiritual en un año, en un día, en una semana, el Señor no me halle falto, sino me halle como debe de hallarme el pero. Bien, el primer error fue que Belsasar no aprendió de los errores de sus antepasados. Yo recuerdo cuando era pequeño, no sé cuántos años tendría, pero mis abuelos paternos nos regalaron a mi hermano y a mí unas bicicletas. Aprendimos con dificultad. Mi hermano es muy decidido y aprendió, enseguida se subió, enseguida le pidió a mi abuelo que le quitase los rodines. Sabéis que tienen unas ruedas aquí supletorias que te ayudan a mantener el equilibrio. Después primero te quitan una y cuando ya has cogido un poco el tema, te quitan la otra. Y él dijo, no, a mí no me hace falta. Y se quitó las dos y ya está. Y cuando se quitó las dos, se pegó los golpes más increíbles que he visto en mi vida. Pasaba delante de los camiones, se agarraba a las puertas y dejaba la bici por ahí, bueno, se estampaba. Claro, yo vi esto y yo dije, no, a mí dejarme la rueda. Dejarme la rueda porque mejor no caerse. Y ya iré aprendiendo, En ese momento yo aprendí de los errores del hermano. Y normalmente no solemos hacer esto. Hay un dicho que a mí me fastidia bastante, que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Y resulta que hasta cierto punto es verdad, pero hasta cierto punto también el experimentar en cabeza ajena es un símbolo de sabiduría. Y nosotros como cristianos debemos experimentar en cabeza ajena. Vemos que la consecuencia del pecado es la muerte y a dónde ha llevado a los demás cometer pecado, y debemos aprender esa lección. Vemos que por hacer una cosa sucede otra, mejor que aprendamos esa lección. Si quieres ser hallado sabio delante del Señor, mejor experimenta en cabeza ajena. Mejor no le quites los rodines a la bici y sé sabio. Aprende de los errores de la gente que te rodea y de tus antepasados también. Que el Señor nos ayude en este año que comienza a no cometer los mismos errores que cometimos el año pasado. Que aprendamos de las consecuencias que hemos pagado y que algunos hemos pagado profundamente y bien caro. Y que un amigo mío uruguayo decía, el que se quema con la leche ve la vaca y llora, porque que seamos así, que veamos la vaca y lloremos cuando tenemos la vaca cerca, porque nos hemos quemado con la leche. Y que sobre todo tengamos a nuestro Señor como referente. Si este año hiciste algo mal y sufriste las consecuencias, no lo vuelvas a hacer, por favor. Sé sabio, experimenta en cabeza ajena. Si viste que alguno de tus hermanos o no hermano le fue bastante mal por hacer algo, pues no la hagas tú también. Y así serás considerado sabio y no cometerás el mismo fallo que cometió Belsasar, que fue no aprender de los errores de sus antepasados. Daniel le dijo, mira, a tu abuelo, por ser orgulloso, le pasó que el Señor le convirtió en una bestia que comió césped, que se regaba y se bañaba con la hierba de campo, que estaba hecho un animal. Y tú, y añade Daniel, vas y haces lo mismo. Es que eres un animal. Y no has aprendido absolutamente nada. Que no se puede decir de nosotros eso. Que sigamos acumulando ese bagaje y ese aprendizaje en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y que cada vez que estemos a punto de deslizarnos, venga a nuestra mente el recuerdo de las consecuencias de lo que es ir en contra del Señor. Bien, el segundo error que cometió Belsasar es que se puso él solito en la balanza. El problema de Belsasar, tanto como el problema de su abuelo, de Nabucodonosor, era el orgullo. Y ese es un problema que está presente hoy en nuestra sociedad. Hay poca gente que no sea orgullosa y la verdad es que el orgullo hasta cierto punto se hace un poco detestable, pero quizá es algo innato en nosotros. hacemos muchas tonterías por el orgullo. Yo llevo 2 semanas yendo a rehabilitación, me dan rehabilitación para mantener en movimiento las piernas y mi cuerpo en general. Y cuando llevo a rehabilitación, es un gimnasio grande, me dejan en la puerta, me llevan en una ambulancia, me dejan allí en la silla de ruedas. Y mi fisioterapeuta siempre me dice, ¿te ayudo a llegar hasta la camilla? Y yo le digo, no, yo puedo. Y mentira, siempre que voy a la camilla, madre mía, me voy matando. Estaba a punto de estrellarme contra el suelo 2 o 3 veces. Pero es algo innato en nosotros, somos así, somos orgullosos. También recordaba cuando era pequeño, mi padre no se perdía con facilidad y normalmente iba bien a los sitios, pero cuando se perdía, la verdad. Y yo recuerdo que le decía, tanto mi madre como nosotros, mi hermano y yo, que éramos pequeños, ¿por qué no pregunta? Y preguntar era como una ofensa. No, que yo sé que no sabe nada, porque se estaba ofreciendo cada vez más. Y en aquella época que no había GPS, ahora con el GPS, pues nos ha ayudado al orgullo. Pero en aquel momento, si quería llegar a un buen sitio, tenía 2 opciones. O desdoblar un mapa, que era infame, y luego volver a doblarlo, imposible. O bajar la ventanilla y preguntar. Lo que era un golpe profundo para el orgullo de los hombres que tenían todo el control. Bueno, pues mi padre, por no preguntar, se perdió varias veces. Tenemos que luchar con esa tendencia del orgullo porque nosotros mismos, nosotros solos, no podemos hacer nada. Cuando miro en esa balanza espiritual y me pongo yo en la balanza espiritual y observo lo que debo, mi peso es como una pluma. Yo solo pues pesaría lo mismo que Belsasar. Sin embargo, cuando Cristo entra en la balanza, cuando Cristo entra a satisfacer el peso de la justicia del Señor, la balanza se equilibra. Y no estoy solo en la balanza, mi orgullo tiene que decaer, tiene que decrecer para que el Señor entre en la balanza conmigo y la balanza quede equilibrada. Solo hay una forma de no ser hallado falto en la balanza de la justicia de Dios, que es poner a Cristo contigo en la balanza, y su peso te va a ayudar a satisfacer la justicia del Señor. Yo de ninguna manera quiero estar solo, espero que vosotros tampoco y que no seáis orgullosos. El tercer error que cometió Belsasar fue que por su orgullo desafió y despreció a Jehová el Señor. Bien, el rey Belsasar, cuando ya estaba borracho, cuando ya estaba contento por el vino, mandó traer los vasos que su abuelo había traído de Jerusalén, aquello que estaba consagrado al servicio de Dios, aquello que estaba santificado y había sido apartado para alabar al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y lo mandó traer para hacer presentes a los demás que sobre él no había ningún dios ni ningún rey, que era lo máximo. Y los trajo y hizo con ellos cosas, les hizo partícipes de su desenfreno, por así decirlo. Bebió vino en ellos y a saber qué otras cosas hizo. La realidad de todo pecado, cuando nos apartamos del Señor y cometemos errores, es que estamos desafiando al Señor y estamos despreciando su soberanía. Bien, cuando pensaba en esto, me acordaba de Ananías y Safira. Muchos seguro que conocéis la historia de Ananías y Safira, está en Hechos 5. En aquel entonces era la incipiente iglesia primitiva, había descendido el Espíritu Santo, los cristianos estaban en un estado increíble de relación con el Señor. Y habían llegado a la conclusión de que debían vender sus propiedades para suplir las necesidades de aquellos que no tenían todas sus necesidades cubiertas. Un sentimiento precioso y tremendo en medio del pueblo de Dios. Pero estaban estos dos personajes, Ananías y Safira, que tenían una propiedad y quizá en su orgullo ellos dijeron, vamos a venderla, vamos a quedar bien, vamos a dar dinero y vamos a ser considerados, pero vamos a quedarnos un poquito, porque total nadie se va a enterar. Entonces cogieron, vendieron la propiedad y se quedaron parte. Y cuando fueron a entregarle el dinero, dijeron que eso era todo lo que había. Entonces Pedro les dijo, muy mal lo habéis hecho. El problema no es que me hayáis mentido a mí, ni que hayáis mentido a la iglesia. ¿Y qué le movió a ello? Probablemente el orgullo. Sino que le habéis mentido a Dios. Habéis despreciado a Dios. Os habéis puesto por encima. ¿Y qué pasó con ellos? Se murieron. Ananías primero o al revés. Ananías primero y Safira después. Esa es la consecuencia de despreciar al Señor. Inevitablemente, cuando uno desafía al Señor, la consecuencia es la muerte. Dice el texto que el rey Belsasar murió esa misma noche. Y murió porque fue hallado falto, porque fue pesado. Desafió al Señor en su orgullo y murió. Que el Señor nos ayude a no ser orgullosos hasta el punto en el que pensemos que podemos burlar la justicia y despreciar la balanza, porque esa balanza está sobre nosotros cada día en nuestra vida espiritual. El Señor demanda de nosotros justicia. Como os he dicho antes, esa justicia solamente la alcanzamos en Cristo. Que nuestros hechos y acciones siempre tengan en cuenta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria. En Deuteronomio 6, yo voy a leer en los versículos que van de 14 al 16, le dice Moisés al pueblo de Israel: no andéis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro entorno, precisamente lo que estaba haciendo Belsasar, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y dice en el versículo 16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo hicisteis en Masá. Y ahí se podría poner un montón de sitios, porque el pueblo de Israel en el desierto se pasó los 40 años tentando a Jehová su Dios. Si recordáis luego en la tentación de Satanás, Jesucristo le repite este texto al enemigo: no tentarás al Señor tu Dios. Y en realidad, cuando nos creemos superiores a Él, cuando volvemos nuestro rostro y hacemos lo que nos da la gana y cometemos pecados que van en contra de su ley y de su gracia, estamos despreciando al Señor Todopoderoso. Que el Señor nos ayude a que en cada uno de nuestros actos el nombre del Señor sea glorificado y que ni por asomo su nombre sea despreciado, ni por nosotros mismos, ni por los que nos rodean, porque también en nuestro testimonio los demás pueden despreciar al Señor. Es decir, si este es cristiano, vaya forma que tienen de ser los cristianos. Mejor no soy cristiano. Bien, hemos visto cuál fue el resultado del examen de Nabucodonosor. El neto de Nabucodonosor fue falto, fue hallado falto. Su reino y su vida fueron cortados de él porque no aprendió de los errores vistos en sus antepasados, no aprendió de los errores cometidos con anterioridad, incluso por él. Se encendió en orgullo y tentó y desafió y despreció al Señor. Al finalizar el año, que fue el jueves, y al comenzar este nuevo, todos los balances, como decía al principio, que hacemos, el más importante es el balance espiritual, porque es el balance que está sobre nosotros y que Dios hace sobre nosotros. Y cuando pensaba en esto, solamente tenía el consuelo de que en esa pesa Jesucristo estaba conmigo para equilibrar la justicia. El, la fórmula, lo que debemos, está claro, lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que lo debemos absolutamente todo. Pero el activo, lo que tenemos, sí que lo podemos cambiar, sí que lo podemos mejorar si aprendemos de nuestros errores, si nos humillamos delante de Dios y si levantamos su nombre en alto. Y el resultado, el neto, si hacemos esto, será vida, porque sigue diciendo en Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongamos al Señor en la balanza con nosotros, en todo momento. Amén. Vamos a más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.